Compara dos historias, dice la lección. Un hombre que regularmente se cuidaba en sus comidas, se aparentaba ser un poco más joven de su verdadera edad, era un modelo de salud, se abstenía de dulces, de refrescos, dormía sus horas adecuadas, aparentemente estaba sano. El problema es que un día enfermó y le diagnosticaron cáncer en cuarto grado y prácticamente fue imposible salvarlo. Otro caso, un hombre que no llevaba la mejor vida, la vida más saludable, inmediatamente se dio cuenta que había alguna situación en su cuerpo, molestias, malestares, fue al médico, inmediatamente diagnosticaron cáncer primer grado y con tratamiento pudieron salvarlo. ¿Cuál fue la diferencia? En que uno nunca se checó y el otro lo hizo a tiempo. Hermano, cuando hablamos de la codicia, creo que nosotros constantemente deberíamos de estarnos checando cómo está nuestra vida. Deberíamos de estar pasando nuestra experiencia por el filtro que es Cristo, la oración, la palabra, para ver dónde está nuestro corazón, para ver qué semilla se está sembrando en él. Porque puede ser que una mala semilla esté creciendo en nuestro corazón y un día sea demasiado tarde y abandonemos las filas del cristianismo por causa de la codicia. Hoy vamos a hablar justamente de eso. El título de nuestra lección número 2, lo veo, lo quiero, lo tengo, hablando por supuesto del dinero. Te invitamos a que te quedes con nosotros, seguramente será una lección de mucha bendición para nuestra vida y que realmente podamos diagnosticar, Dios pueda ayudarnos a diagnosticar lo que está sembrándose en nuestro corazón. Quédate con nosotros en un momento, iniciamos. Estamos muy felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 2. Estamos analizando en ese trimestre las motivaciones del corazón, hablando de la mayordomía. Y decíamos la semana pasada, qué bueno que se ha elaborado una lección que hable acerca de este tópico. La mayordomía, la buena administración de todas las cosas que Dios pone en nuestras manos. El reconocimiento de que Dios es el dueño de todas las cosas. Y hoy vamos a hablar de una semilla silenciosa que a veces se va albergando en el corazón, que es la codicia. Hoy vamos a hablar de eso. El título es Lo veo, lo quiero, lo tengo. Y para este repaso hemos invitado a tres personas, tres pastores que están con nosotros, a quienes les damos una cordial bienvenida, iniciando por el pastor César Sánchez, uno de nuestros editores de nuestra casa publicadora Gema. Y estamos contentos de que esté con nosotros, pastor. Bienvenido. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Es un gusto poder dedicar estos momentos para analizar este importante tema en la vida de cada creyente. Claro que sí. ¿Qué le pareció la lección, pastor? Pues desafiante, ¿no? Para todos. Aquí descubrimos que cuando una persona es atrapada por este problema silencioso de la codicia, la avaricia, pues tiene un efecto dominó, ¿no?, en la vida del ser humano, porque cuando yo retengo lo que a Dios le pertenece, impido que la luz del Evangelio alcance a otras personas, ¿no? Así que es como una cadenita que tiene consecuencias de muerte eterna y vida eterna, ¿no? Tremendo concepto. Cuando nosotros entonces retenemos lo que es de Dios, aún gente puede llegar a afectarse en su salvación. Así es. ¿Verdad? Qué tremendo. Desconocer la palabra de Dios, ¿no? Tremendo concepto. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor Oscar René Hernández, gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenido. Hola, pastor. Gracias a ustedes por la invitación. Que Dios nos bendiga en este nuevo año. Y pues, gracias al Señor porque lo iniciamos con salud. La familia está bien, la iglesia está bien. Estamos bien, gracias al Señor. Claro que sí. Y no dejar de reconocer que todo lo bueno, todo lo que tenemos es gracias a nuestro Dios. Así es, pastor. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Sí, esta ya es la segunda lección de este trimestre donde se está poniendo la base, ¿no?, de una buena mayordomía. La mayordomía correcta es una vida que le da honra y gloria a Dios. En contraste con el materialismo, que es una vida centrada en el egoísmo, satisfacción propia, ¿no? Y se está contrastando esto y ojalá que podamos verlo para que optemos por una mayordomía correcta. Claro que sí, pastor. El bosquejo de nuestra lección, tres sencillos puntos. El primero, un evangelio que seduce. El número dos, un pecado silencioso. Y el número tres, una vacuna eficaz. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro repaso. Oremos, cariñoso Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas en el repaso de esta lección. Gracias por el privilegio de dar inicio a un nuevo año de oportunidades, pero también un nuevo año de decisiones. Permite, Señor, que conectados contigo y guiados por tu Espíritu Santo, evitemos que la semilla de la codicia, del egoísmo, se anide en nuestro corazón. Que podamos darte no solo nuestros recursos, no solo nuestros talentos, sino lo mejor de nuestra vida. Que podamos, Señor, ser dirigidos por ti en este año, pero también en esta lección que vamos a repasar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestro repaso. El primer punto dijimos, un evangelio que seduce. La lección nos dice y nos presenta que Satanás nos enreda. Presenta este mundo como un mundo atractivo. Quiere que invirtamos nuestro dinero, nuestros recursos en cosas que no valen la pena. Y encontramos, pastores, un evangelio que seduce, que sería el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál sería el problema? Vamos a iniciar con eso. ¿Cuál es el problema del evangelio de la prosperidad que hoy vemos en muchos movimientos religiosos, en muchos grupos, y que puede ser muy peligroso? Hay una línea muy delgada donde podemos nosotros caer, ¿verdad?, con el engaño de este evangelio seductor. Bueno, cuando uno tiene el privilegio de contribuir en la causa de Dios, la Biblia resalta varios principios de por qué debemos dar, ¿no? Y cuando uno da a Dios, da en primer lugar de lo que hemos recibido de su mano, ¿no? O sea, damos a Dios en respuesta a lo que Él primero nos ha dado. En segundo lugar, también la Biblia resalta ahí en 2 Corintios 9:6 que debemos dar con alegría, ¿verdad? Siempre con gozo, con alegría. Cuando uno tiene en mente esto, significa que uno pues no debe estar alentando a la gente, decir, mira, demos, como si fuera una especie de teletón, ¿verdad? Decir, mira, llevamos tanto, pero todavía nos falta llegar a cierta meta, así que sigamos dando. Y cuando se distorsionan los principios bíblicos de dadivosidad, se puede llegar al punto de decir, mira, tú entrega, da al Señor y vas a recibir el doble o el triple o más, como una estrategia de mi parte de obtener algo, si yo soy el que estoy promoviendo, de mi parte, y de parte de la persona que está otorgando, porque quiere recibir más de lo que está dando primeramente. Así que aquí vemos nosotros que tanto la persona que apela a la dadivosidad como la persona que contribuye, ambos están disfrazando el egoísmo que hay en el corazón humano. Se están distorsionando los principios bíblicos del por qué debo dar, cuándo debo dar. Así que en los dos lados se disfraza la verdadera razón, el verdadero motivo, que es el egoísmo, ¿no? Entonces el problema del evangelio de la prosperidad es que el evangelio de prosperidad te promete bienes materiales solamente. Entiendo así. El evangelio de prosperidad te dice, bueno, si eres fiel, Dios será rico. Si eres fiel, Dios te va a bendecir con bienes materiales, ¿verdad? Esto está mejor que el genio de la lámpara, ¿no? O está mejor que el cajero automático, porque el cajero automático te da solo lo que le metes. Pero este evangelio de prosperidad te presenta un Dios que te va a multiplicar muchas veces más en bienes materiales lo que le das. No sé, me parece que es una trampa muy, muy, muy interesante. Sí, pastor, yo creo que debemos tener cuidado todos los que tenemos la oportunidad de ponernos detrás de un púlpito y predicar, y a veces hay frases que pudieran llevar, hay cantos. Yo cuando estaba leyendo esto recordé un cantito de la infancia que decía, la ofrenda del Señor, si tú das un centavo el Señor te da dos, entonces pues vamos a dar para que Dios nos dé doble, ¿no? Y empecemos ahí. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, el ser fiel a Dios no garantiza riqueza. Dios no prometió hacernos ricos. Dios prometió suplir toda nuestra necesidad. ¿Sí? Así que entonces, esto es lo malo de este evangelio de la prosperidad, que dice, si eres fiel, Dios te va a dar. ¿Sí? Y la prueba de que Dios te quiere bendecir son todas las posesiones que Él te da. Ahora, el que tiene una buena posición o posesiones, ¿verdad?, cae en un problema grave. Dice, si Dios me está dando, si Dios me está bendiciendo, entonces estoy bien, espiritualmente. Correcto, ¿no? Correcto. ¿Sí? Así que mientras más tengo, es la prueba de que estoy bien y que Dios me está bendiciendo. ¿Y si no tengo? Y cae en una falsa seguridad. Uh-huh. Estoy bien y así le voy a seguir. ¿Okay? Ahora, tanto ricos como pobres tenemos este problema. Muchas veces hemos relacionado la pobreza con santidad, ¿no? Uh-huh. Mientras más pobres, más santos. Entonces, los pobres dicen, pues que se queden los ricos con su dinero, yo tengo a mi Dios, dice. Y los ricos dicen, bueno, ¿y dónde están las bendiciones que Dios te da por ser fiel? A mí sí me da. Entonces, ambos, yo creo que no es, como dijimos la semana pasada, no es la cantidad de lo que tengas, sino la actitud que tengas con lo que tienes. Amén. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? ¿Sí? Pero estamos hablando del evangelio de la prosperidad, yo creo que el problema es que está basada en el egoísmo. ¿Sí? Dios me da porque yo lo merezco, porque soy fiel. Y Dios me da. Y una prueba de que soy fiel y estoy bien es que Dios me está dando. Y cae en una falsa seguridad, en un error fatal. Sí, pastor. Qué interesante lo que acabas de mencionar, porque justamente hay algunos textos que hablan de gente pobre que daba en medio de su pobreza. Así que el asunto que decía el pastor César, el asunto también es la actitud. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? Poco o mucho. Poco o mucho, porque poco o mucho puedes mantener una semilla de egoísmo en el corazón. Pero si en medio de tu pobreza eres fiel, Dios igual te va a bendecir. Y la bendición no siempre vendrá en bienes materiales, como acabas de mencionar, pastor. Pastor Oscar. Y mire qué interesante, pastor, porque la lección que estamos repasando inicia con la siguiente frase. Dice, el amor al dinero y las posesiones materiales. Es decir, el problema no es la riqueza, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El amor al dinero provoca tres males y están descritos en la Biblia. Dos de ellos están enunciados en Eclesiastés capítulo 5. Por ejemplo, uno de los males que provoca el amor al dinero es la inquietud. Eclesiastés 5:12 dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Una de las principales inquietudes que tiene ahora el rico, pues es la seguridad y la protección. Y vivimos en tiempos muy peligrosos, en tiempos en que la gente solamente mira, analiza, investiga nuestra vida, nuestra rutina, nuestros hábitos, para que por sorpresa nos asalten y nos quiten prácticamente no solamente lo que tenemos, sino también nos pueden quitar la propia vida, ¿no? Y esa es una de las inquietudes que tienen los ricos, los que tienen mucho dinero, pues es comprar la protección a través de guardias, a través de guardaespaldas, ¿no? Que nos cuiden, que nos protejan, que nos den seguridad. Otro mal que provoca el amor al dinero es la insatisfacción. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad. Es decir, el rico tiene para vivir tranquilo, tiene para estar, vivir una situación holgada, relajada, pero no está contento con lo que tiene. Quiere más. Y se sacia, así vive con paz en el corazón. Busca más, pastor, busca más. Quiere tiene el último modelo de la tecnología, de un auto, de lo que sea, pero ya está esperando que venga lo más reciente, ¿no? Lo mejorado, pues. Hay una insatisfacción tremenda. Y otro de los males, y creo que este es fundamental, es la tentación de olvidar no solo los principios, los consejos y los mandamientos de Dios, sino olvidar al mismo Dios. Y lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 28, versículo 20, ¿no? Es decir, pastor, las personas que están buscando, que quieren tener más, que están insatisfechos con lo que tienen, se centran, se enfocan en este mundo, que este mundo y todas las cosas un día pasarán. Y se olvidan que muy pronto podremos nosotros no solamente disfrutar y gozar de estas cosas que ellos colocan su atención, sino que podremos disfrutar la vida eterna, ¿no? La salvación. El problema no es entonces la riqueza, el problema no es tener dinero, el problema es la actitud que tenemos hacia el dinero, si amamos el dinero y si el dinero nos está apartando justamente del propósito divino. Sí, exacto. Y otra de las consecuencias que causa pues este amor al dinero, lo resalta el versículo de memoria, ¿no?, de esta semana, que lo voy a leer aquí. Sí. En San Mateo capítulo 13, el versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Así que aquí la Biblia nos recuerda el asunto de las preocupaciones, ¿no? Y como ahorita bien ha mencionado el pastor Oscar, en relación a todo lo que conlleva tener riqueza, ni siquiera dormir bien en algún momento dado caso, ¿no?, por las preocupaciones. Y estas preocupaciones que nos apartan de Dios y nublan nuestra visión en cuanto al camino al reino de los cielos. Así que aquí la lección está resaltando el hecho de que la riqueza ahoga la palabra. Exacto. O sea, impide el crecimiento. En esta parábola, ¿no?, porque esta es la explicación de Jesús de una parábola muy conocida, ¿no?, que es la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, del 1 al 8, cómo es que no hay fruto en ninguno de los tres primeros tipos de terreno, hasta el cuarto. Pero bueno, aquí en este tercer tipo de terreno se veía muy prometedor el asunto, ¿no? Porque a diferencia del otro, donde ni siquiera surge la planta, aquí surge, parece que ya va a dar el fruto, pero aparece ahí los espinos, que lo compara con la riqueza. Y eso podemos nosotros entenderlo como una persona que en la actualidad no solamente escucha la palabra, sino que decide reconocer a Jesús, asistir a la iglesia, bautizarse aún, estar en la iglesia, y cuando parece que va a dar el estirón del crecimiento, entonces surgen los negocios, que por sí mismos, como ya se ha resaltado, no son malos, pero ahora mi agenda va de acuerdo a mis negocios. Así es. Mis prioridades de acuerdo a lo que me conviene financieramente. Y le doy la espalda a Dios, o al día del Señor, al estudio de la palabra. Y paulatinamente, quizás sin darme cuenta, llega un momento en el cual ya no asisto a la iglesia, a los cultos entre semana. Ya el sábado, pues ya nada más de 11 a 12, por ejemplo. Y así me voy apartando, y ya no hay fruto para la gloria de Dios, ¿no? Estoy recordando, ahorita que usted está diciendo eso, pastor, un hombre que fue el líder, dirigente de iglesia por muchos años. Un día me visitó, me dijo que tenía problemas y estaba a punto de divorciarse. Y yo le pregunté que dónde había comenzado el problema, porque fue siempre un líder muy, muy fiel. Me dijo: pastor, mi problema familiar comenzó cuando decidí darle el lugar prioritario a mis negocios, como usted está diciendo, a mis necesidades, a mis pendientes personales, y dejé de aceptar cargos en la iglesia. Ahorita me recordó eso que usted acaba de decir. Allí comenzó mi problema. Cuando yo estaba en las cosas de Dios, andábamos corriendo el sábado hasta tarde, salíamos juntas, pero ahí estaba mi familia y estábamos fieles al Señor, dándole al Señor lo mejor de nuestra vida. cuando dejé de aceptar cargos en la iglesia y le di prioridad a mis situaciones personales, mis negocios, allí comenzaron mis problemas. Y en realidad hay cosas tan sencillas, porque a veces nos podemos enfocar solamente en asuntos materiales propiamente, o empresariales, o económicos, pero ahí en San Lucas 10, por ejemplo, del 38 al 41, cuando el Señor Jesús, pues de manera cariñosa le llama la atención a Marta, ¿verdad? Usa la misma palabra que aquí, que en Mateo 13 a 22, ¿no? Dice, Marta, las preocupaciones, pero una sola cosa es necesaria, que es la de María, ¿no? Y en el caso ahí de Marta no era un asunto propiamente de un super ingreso económico, ¿no? Estamos hablando de... No eran cosas malas tampoco. Ni tampoco eran cosas malas, pero estamos hablando de la cocina, ¿no? El trabajo en la casa. Y cómo aún esas preocupaciones, ¿verdad? Que, insisto, ¿no? Es la misma palabra de Mateo 13 a 22, los afanes, por eso traigo la comparación de este versículo. Aún eso, pues nos puede separar de Dios y habla de nuestras prioridades. Y en el caso de Marta, por ejemplo, ella tenía el intenso deseo de que su casa proyectara lo mejor para Jesús, cuando Jesús le dice, espera, espera, yo tengo algo mejor que darte a ti que lo que tú pretendes darme a mí. Y ese principio pues sigue vigente para todos. Qué maravilloso. Prioridades. Podríamos cerrar este segmento con la palabra prioridades. ¿Dónde están nuestras prioridades? Exacto. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda parte de esta lección número 2. Lo veo, lo quiero y lo tengo. Regresamos. Bien, estamos regresando al repaso de esta lección número 2. Y ya analizamos el primer punto, un evangelio que seduce, hablando del evangelio de la prosperidad. Y vamos ahora a hablar de un pecado silencioso, que es la codicia. Me llama la atención lo que Génesis 3.16 nos presenta. En Génesis 13 nos presenta la caída de Eva, de Adán. Y dice la sierva de Dios en este libro de comentarios, Eva creyó que el discurso de la serpiente era muy sabio, que la prohibición de Dios era injusta. Miró con deseo anhelante el árbol cargado de fruta que parecía deliciosa. Y ahora miren, la serpiente la estaba comiendo con aparente deleite. Y ella deseaba esa fruta más que toda otra la cual Dios le había dado el derecho de comer. Hoy en día vivimos en un mundo donde, dice la misma lección, pareciera que este mundo publicitario en el que nos encontramos ha utilizado la estrategia de Satanás, ¿verdad? Nos presenta las cosas, este mundo, con mucho atractivo, ¿verdad? Las agencias publicitarias gastan millones de pesos para crearnos necesidades, darnos soluciones automáticas, darnos soluciones inmediatas, y entonces entramparnos, apelar a nuestro egoísmo, a nuestra codicia, entramparnos para llevarnos a la perdición, Pastor César. Sí, pues aquí la lección nos recuerda que esta fue la estrategia del enemigo, ¿no? Con nuestros primeros padres, con Eva específicamente. Y en alguna ocasión leí en el sentido de que el mandamiento más importante de Éxodo 20 es el décimo. Y es el mandamiento que a lo mejor, por ser el último, lo dejamos al último, ¿no? Quizás todos son importantes, pero la sugerencia de esa lectura que tuve hace tiempo era que ese es el más importante, porque de ahí emana todo, porque todos los demás son hechos, ¿no? O sea, no matar, no robar, etcétera, etcétera, son hechos, hechos. Pero hay uno que tiene que ver con el corazón, o sea, ese nadie lo ve, y es el décimo. Dice, no codiciarás, y yo puedo a mis ojos decir, ah, tal persona está muy bien, con los 9 mandamientos, pero hay uno que está transgrediendo, y solamente Dios sabe si está traspasando ese mandamiento, no codiciarás. Y bueno, aquí en Génesis, por ejemplo, ¿no? Aquí en Génesis, capítulo 3, el versículo 5, en la propuesta del enemigo a Eva, es ahí, bueno, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. O sea, evidentemente nuestros primeros padres, ellos no cayeron o ellos no cayeron porque tuvieran hambre, ¿no? O sea, ese no fue el asunto. Tenían variedad de frutos, o sea, no era la necesidad. Exacto. Era el deseo de ir un peldaño más. Exacto. En conocimiento. O sea, querer más conocimiento. Dice el versículo 6 que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Por qué? Bueno, porque ella quería que sus ojos fueran abiertos y ella quería ser como Dios, quería ser una diosa. El pecado no fue en una necesidad de alimentación. De alimentación, uh-huh. Es decir, no es material el problema. Exacto. Entonces el asunto de la codicia se presenta en muchas facetas. Por ejemplo, mi codicia puede ser prestigio, uh-huh. Mi codicia puede ser posición social, uh-huh. Mi codicia puede ser una nueva posición laboral. En muchas áreas poder. Se presenta poder, el detalle este de la codicia. Y Eva no tiene necesidad de nada. Ella dice, yo quiero un vestido nuevo, yo quiero un manjar nuevo, diferente, no, absolutamente nada. Yo quiero una nueva casa, yo quiero un lugar, una ciudad con mayor paz. No, ella tiene todo perfecto, uh-huh. Pero el enemigo siempre va a encontrar algo que el ser humano quiera anhelar. En el caso este es conocimiento. Y, por ejemplo, alguien puede tener el problema de decir, yo quiero saber más. Y las mismas letras y la misma filosofía humana me puede atarantar y me puede matar espiritualmente. El conocimiento. Así que ahí está el desafío, ¿no? No seguir el ejemplo de Eva. Poner nuestra mirada en Dios, ¿verdad? Y nuestra fe en Dios, en su palabra, para poder crecer en la vida espiritual. Tremendo. Pastor Abraham, a nadie se le disciplina por el décimo mandamiento, decía el Pastor César, ¿verdad? Porque es el pecado silencioso. En el momento que se concibe el pecado, no, pero las consecuencias son terribles. Y no tan solo disciplina, sino vida eterna, ¿no? La puede perder por la codicia. Pastor, a mí me llama la atención el proceso de la codicia. Lo veo, lo quiero, lo tengo. A ver cómo lo consigo, pero yo lo tengo, ¿no? Y y toda esta la codicia está basada en el egoísmo, ¿no? Si repasamos un poquito Génesis 3:6, dice, y vio la mujer, usando sus ojos, ¿no?, que el árbol era bueno para comer. Lo vio, sintió una sensación de, ah, está sabroso, se ve sabroso. Sus papilas gustativas empezaron a funcionar. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces empezó a imaginar, hermano, eso me satisface. Ya satisfizo sus ojos, su gusto, ¿verdad?, sus pensamientos, y entonces solamente satisfacción propia. Como dice el pastor, no había necesidad, solamente me hace sentir bien. Yo creo que si lo como me voy a sentir mejor. ¿Sí? Y entonces eso es el deseo. La necesidad, se crea la necesidad, Satanás crea la necesidad de experimentar algo nuevo y querer algo más. ¿Okay? Ese es el pecado. Ahora, ¿cómo podemos hacerle frente a ese pecado? Dice, lo veo. Cuando vemos más cosas y ponemos más atención en las cosas que en Jesús, ese es el problema. Entonces es desviar la mirada de las cosas y poner los ojos en Cristo Jesús. ¿Sí? Lo quiero. ¿Ok? Entonces, hay que ir a la Biblia para que la Biblia nos presente los principios del obtener cosas. ¿Para qué lo quieres? ¿Va a hacer progresar la obra de Dios? ¿Le va a dar honra y gloria a Dios lo que vas a conseguir? ¿Sí? ¿Le va a servir a tu prójimo? Son los principios de la Biblia. Entonces, los dos consejos es poner los ojos en Jesús, ir a los principios de la Biblia, y por último dice, lo tengo. No hay que tener mucho. Cuando almacenamos, ¿sí?, entonces se corrompe nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el antídoto para el lo tengo? Es el dar. Mientras más tenemos, ¿sí?, más damos. Ese es lo que. Entonces, los tres consejos: poner los ojos en Jesús, ir a la Biblia a ver sus principios y dar. Es el antídoto contra el lo veo, lo quiero y lo tengo. Entre más damos, más nos parecemos a Dios, porque Él es el que vino a darnos, ¿verdad? Justamente. Pastor Oscar. Sí, sí, pastor. Y la lección menciona aquí un asunto bien interesante y es algo que nosotros podemos observar frecuentemente. Dice la lección que la codicia, así como la lujuria, está velada, ¿no? Está detrás de nuestra carne. Pero cuando da fruto, la codicia es devastadora. Uh-huh. La codicia es ese deseo ferviente por obtener, por tener algo, ¿no? Y este deseo puede provocar que se atropellen, que se violenten, que se violen los derechos básicos de cualquier persona, ¿no? El derecho al respeto mutuo, el derecho a vivir en paz, a vivir seguro, el derecho a mi propia integridad moral, física. El que codicia, pastor, el avaro, es capaz de matar incluso por lo que él quiere, ¿no? Por tener lo que él quiere. Uh-huh. Es capaz, pastor, de atropellar, es capaz de desconocer incluso a sus propios padres, ¿no? Uh-huh. A sus propios hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto que hay problemas, hay circunstancias, hay dificultades por tener una casa, ¿no? Por obtener la propiedad que mi padre dejó porque pues él ya murió. E incluso podemos mirar que hay personas que quieren tener esa propiedad incluso cuando el padre ni siquiera está enfermo, ¿no? Y lo más grave de todo esto, pastor, pues son esas heridas que quedan al final, ¿no? Esas relaciones rotas, esas relaciones quebrantadas entre familiares por el asunto de la avaricia, por el asunto de la codicia, ¿no? Es que ese pecado silencioso tiene, como decía el pastor Abraham, consecuencias terribles. Mire lo que dice esta cita. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir. Y de continuo debe avanzar la obra de purificación. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Si no ganan la victoria sobre el pecado la obtendrá sobre ellos. La codicia ahí está. Esos pecados ocultos ahí están. Y podemos aparecer con una imagen de santidad en la iglesia. Pero los pecados ocultos, los pecados silenciosos, pastor, tendrán terribles consecuencias al final. Sí, y la lección menciona algunas personas que fracasan en la vida espiritual por este detalle, ¿no? Y así rápido, por ejemplo, viene a nuestra mente Balaam, ¿verdad? Acán, Acab, Ananías y Zafira. Y en la parte Judas. Del miércoles, precisamente, sí, en la parte del miércoles, precisamente, menciona a Judas. Sí. Y la lección nos invita a considerar Mateo 26, 14 al 16, donde se establece un precio para el Señor Jesús. O sea, hasta dónde lo llevó su deseo de obtener ganancia, wow, la traición del Señor Jesús. A mí me sorprende mucho siempre cómo es que unas horas antes del incidente registrado en Mateo 26, 14 al 16, Judas le estableció un precio a una botella de perfume, a un frasco de perfume. Y cuando le puso un precio muy alto. Esto vale 300 denarios. Él estaría dispuesto incluso a pagar esa cantidad por ese frasco de perfume. O sea, le gustaba vestir bien y transmitir una buena fragancia, ¿no? Pero cuando le corresponde a Judas establecerle un precio, no a una cosa material, sino a una persona, evidentemente una persona vale más que cualquier cosa material, ¿y qué persona? Que es Jesús, que es Jesucristo. Judas le pone un precio a Jesús de 30 piezas de plata, que es el precio que acorda él junto con los sacerdotes, fue como una especie de regateo. Y cuando nosotros descubrimos este precio para el perfume, 300 denarios y 30 piezas de plata, hay una diferencia de 10 a 1. Para él valía más una cosa que una persona. Y aún así, él traiciona al Señor Jesús para obtener una ganancia, aunque fuera menor que un perfume, pero una ganancia. Y demuestra su ambición. ¿Y por qué estuvo siempre en el grupo? ¿Por qué andaba con Jesús? Aunque Jesús, y lo menciona la lección, hizo siempre todo el esfuerzo para que cambiara su actitud y su proceder. Y Judas escuchó los mejores sermones, las mejores enseñanzas, pero estaba tan firmemente arraigado en su ambición que permaneció ahí y llegó al punto del pecado imperdonable. Y él mencionó que ese perfume derramado en Jesús había sido un desperdicio. Había sido un desperdicio. Hubieras comprado despensas, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Serán los pobres, ¿no? Ya hemos dicho que la vida de un cristiano debe basarse en dos premisas: honra y gloria a Dios y buscar el bien para sus semejantes, servir a los semejantes. Isaías 56:11 dice: todos siguen sus propios caminos. Yo ya me tracé un camino, una meta, y lo voy a seguir. Cada uno busca su propio provecho. No se fijen en las necesidades de los demás. Si está sufriendo, a lo mejor hasta porque se porta mal, Dios no lo bendice a ese. Cada quien por su lado. Dice Isaías 56:11. ¿Sí? Una persona egoísta, codiciosa, él va a buscar su camino, va a buscar su bien, no importa lo que pase. Y entonces la codicia invalida todo lo demás. ¿Sí? Le quita valor a todo lo demás. La salvación, ¡ah! La salvación me ofrece tesoros en el cielo. Yo los quiero ahora. ¿Sí? A mí no me importa lo que digan allá. Calles de oro y puertas. Calles de oro y puertas. Yo el oro lo quiero aquí, ¿no? Así que la codicia invalida todo absolutamente. Correcto. ¿Sí? Lo que había creído antes. Nubla la visión. Nubla la visión. ¿Okay? Así que debemos tener mucho cuidado, yo creo, con eso. Vamos a hacer una pausa más. Qué hermosa lección. Vamos a hacer una pausa más. Regresamos a la tercera y última parte de esta lección 2. Lo veo, lo quiero, lo tengo. Regresamos. Grande es, ancho es y profundo también el eterno amor de mi Jesús. Grande es, ancho es y profundo también el eterno amor de mi Jesús. Estamos de regreso y estamos llegando al tercer y último segmento de la lección número 2. Lo veo, lo quiero y lo tengo, es el título, y vamos a analizar el tercer punto, que es una vacuna eficaz. Hemos hablado ya del evangelio que seduce, hemos hablado del pecado silencioso que es la codicia, pero hablemos del remedio. Ya se diagnosticó la enfermedad. Ahora, pastor, hablemos del remedio. ¿Cuál es el remedio para vacunarnos eficazmente contra este cáncer de la codicia? Bueno, yo considero, de acuerdo a la palabra de Dios, que para recordar nuestra dependencia de Dios constante, según Romanos capítulo 1, versículo 21, dice: habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces aquí este versículo presenta por qué Pablo describe a la gente que fracasó en la vida espiritual. Es porque no fueron agradecidos y no decidieron glorificar a Dios. Eso hizo que ellos fracasaran, ¿verdad? Tremendo. Significa que el espíritu de gratitud constante, pastor, eso nos debe llevar a mantenernos conectados con Cristo. Exacto. Y sería la vacuna eficaz contra la codicia. Exactamente. Y el egoísmo. Sí. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor, la parte del jueves, la lección presenta tres citas, ¿no? Hechos 24, Gálatas 5 y Segunda de Pedro 1:5-9. El primero nos presenta los temas que le presentaba Pablo a Agripa, ¿no? Y dice que uno de los temas importantes de Pablo era el dominio propio, ¿sí? En Gálatas 5:22-25 nos presentan los frutos del Espíritu, y un fruto del Espíritu es la templanza, el dominio propio. Y en 2 Pedro 1:5-9 nos presenta la escalera de Pedro, ¿no? En el carácter del cristiano. Y una de esas partes especiales de la escalera del carácter de Pedro es el dominio propio. Es decir, el dominio propio debe ser parte de la vida de un cristiano. ¿En qué consiste el dominio propio? Bueno, el dominio propio consiste, pastor, en tener en sujeción la razón y las emociones, ¿sí? La razón nos dice qué hay que hacer, los principios que hemos de seguir. Las emociones es la motivación, la fuerza para hacerlo, para realizarlo, ¿okay? Y muchas de las cosas las hacemos y están dictadas por nuestras emociones. Pero las emociones deben estar dictadas, ¿sí?, por nuestra razón, ¿okay? Así que entonces, si la razón se invalida, si la razón no trabaja adecuadamente, las emociones nos van a hacer realizar las cosas. Y las cosas realizadas por las emociones no funcionan bien, pastor. ¿Sí? Porque entonces vamos a ser compradores compulsivos por las emociones. Vemos algo que nos gusta y lo hacemos, lo conseguimos. ¿Sí? Vemos algo que nos atrae y lo hacemos. Sin importar los principios. Sin importar los principios. Así que el dominio propio es estar en sujeción y dominar nuestra mente y nuestras emociones. Pero ¿cómo hacerlo? Uh-huh. Bueno, debemos nosotros estar en dependencia total de nuestro Dios. Amén. ¿Ok? Depender de Él. Porque tenemos deseos. ¿Sí? Decidimos hacer algo o está en nuestra mente algún deseo. El Señor Jesús, ¿verdad?, dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Él pidió en sumisión, se sujetó a lo que su Padre haría. A lo mejor nosotros también tenemos deseos, comprar, adquirir ciertas cosas, pero debemos pedir esas cosas en sumisión, en sujeción, si es la voluntad de Dios. Y entonces, si dominamos nuestra razón y dominamos nuestras emociones, entonces tendremos dominio propio, pastor. Qué interesante que Pablo le hablaba del dominio propio a una persona que no tenía dominio propio, ¿verdad? Justamente por eso es que como que no estaba muy convencido del mensaje de Pablo. Así pastor es, Oscar. Pastor, la lección habla acerca del Evangelio de Cristo Jesús, ¿no? Y podemos entender que el propósito final del Evangelio de Cristo, pues es la salvación del hombre. Es que el hombre tenga esa oportunidad de vida eterna. El propósito final del Evangelio es reunirnos, es religarnos, es restablecer esa relación que el hombre rompió con su Dios, con su Creador, y anhelamos, Pastor, que esta relación sea ya cara a cara, ¿no?, con nuestro Señor. Así que la lección nos llama y nos dice que es un tiempo, el tiempo que vivimos es un tiempo sumamente importante y trascendental. La lección nos llama, nos hace la invitación, el Señor nos hace la invitación para que nuestra mente se concentre en Cristo Jesús, ¿no? Para que nuestra vida se concentre completamente en sus promesas, para que nosotros confiemos en Él, para que reubiquemos nuestro pensamiento y tengamos en la mente que hoy la bendición puede ser también el que mis hijos tengan salud, ¿no? Amén. El que yo tenga una relación pacífica, amable, dulce con mi esposa, por ejemplo, ¿no? Esa es bendición. Que la bendición de Dios puede ser a través del alimento, que nunca nos haga falta todos los días de nuestra vida, ¿no? Que nuestros hijos tengan qué comer ese día, que puedan satisfacer el hambre, ¿no? Que la bendición de Dios también se traduce en el dinero justo o en el dinero necesario para satisfacer esas necesidades y esos compromisos económicos que pues tenemos en casa. Y que reflexionemos y pensemos que ciertamente la iglesia es una institución que busca predicar el Evangelio de Cristo Jesús, ¿no? Que busca predicar la palabra de Dios, que no es una institución financiera, que la iglesia no es una institución financiera donde las personas pueden llegar con su inversión, colocarla en la tesorería de la iglesia con el deseo, con la intención de que Dios multiplique esa inversión que yo he hecho en la iglesia, ¿no? Reubiquemos nuestro pensamiento y entendamos que la iglesia es una institución que predica la palabra de Dios y que el Evangelio de Cristo busca, el propósito máximo es buscar la salvación del hombre, ¿no? Correcto, y recordemos también que el sistema financiero que Dios estableció en su iglesia es una buena vacuna contra el egoísmo. Así es. Es justamente eso, Dios lo hizo no porque lo necesita, Él es el dueño de todo, claro. Lo hizo para nuestro beneficio personal. Sí, cuando seguimos los principios de la dadivosidad personal, ¿verdad? Entonces, nosotros somos limpiados del egoísmo. Es el beneficio propio, personal, ¿sí? Somos limpiados del egoísmo y contribuimos al avance de la obra de Dios. Beneficio para uno, espiritual, y beneficio para los demás. No llevemos nuestros recursos a otro lado, ni desviemos y seamos miopes en poner la vista en las cosas terrenales. Nuestro Dios, Moisés está en el monte con nuestro Dios, le está dando el proyecto de la construcción del templo y abajo están los israelitas desviando los recursos que les iban a pedir, el oro, ¿verdad? Y todo, y hacen un becerro de oro. Está desviado el propósito, ¿sí? Nosotros también con nuestras actitudes hacia nuestros recursos, el dinero, las bendiciones que Dios nos da, podemos estar desviando, ¿sí? Dios nos da, nos bendice para satisfacer nuestras necesidades y para hacer avanzar su obra. Pero puede ser que además de satisfacer nuestras necesidades, lo desviamos dioses para otras cosas. Así es, pastor. Y cada semana, pastor, podemos estar vacunándonos contra esa semilla del egoísmo. Cada semana puedes ir a la iglesia, contribuir con tus diezmos, con tus ofrendas, y estás vacunándote a ti mismo con tu orgullo o tu egoísmo. Bueno, hemos llegado al final de esta lección y podríamos seguir. Hay tanto que decir, pero ha sido una lección maravillosa. Que Dios nos ayude a que esa semilla de la codicia, del egoísmo, no se anide en nuestro corazón. Que podamos mirar a Cristo, recordar cómo Él vivió, cuál fue su misión, qué fue lo que buscó, dónde estaba su mente, y lo podamos imitar. Vamos a despedirnos como acostumbramos con una palabra final de todos los que componemos esta mesa de conversación. Comenzando con el pastor César, a quien agradecemos que haya estado con nosotros. Sí, gracias, pastor. Bueno, en Colosenses capítulo 3, el versículo 1, quiero resaltar una frase que es buscad las cosas de arriba. Y el versículo 2 señala poned la mira en las cosas de arriba. Sin lugar a dudas que esta es la forma que Dios dispone para cada uno de nosotros para librarnos de ese terrible mal cuando colocamos nuestra vista en el santuario celestial, en el ministerio de Cristo, en su amor por cada uno de nosotros y en el estudio de la palabra. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Pastor Oscar. Pastor, pues que el Espíritu de nuestro Dios realice esa obra silenciosa y eficaz en el corazón de todos nosotros y que lo más importante para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia, sea la salvación y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Así sea. Pastor Abraham. Sí, pastor, para quedar libres de este problema de la codicia, se necesita un poder sobrenatural. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestros corazones. Y la lección se llamó, es el proceso de la codicia. Lo veo, lo quiero, lo tengo. El antídoto contra lo veo, poner los ojos en Cristo Jesús. El antídoto contra lo quiero, son los principios de la Biblia. ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Va a ser bien para tu semejante? ¿Va a ser bien para ti? ¿Va a ser para honra y gloria de Dios? Y lo tengo. No almacenemos, demos y parezcámonos más a nuestro Dios. Gracias, Pastor Abraham. Ese título, lo veo, lo quiero, lo tengo, evidentemente la lección lo colocó ahí o el autor, refiriéndose al dinero. Ojalá que cambiemos nuestra perspectiva y lo apliquemos a Cristo. Lo veo, lo quiero, lo tengo, ¿verdad? Que contemplemos a Cristo, que lo amemos con todo el corazón y lo tengamos entronizado en el corazón para que la semilla de la codicia no se albergue en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Próxima semana les esperamos en un repaso más y que este año 2018 sea un año lleno de bendición para todos nosotros y de fidelidad sobre todas las cosas. Dios les bendiga.